combatiendo a los malos gangsterines que viven en las nubes. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Tan solo una bola de inútiles con sueños de billetes en sus sienes. Yo los vengo a derrocar con el rap de verdad. Los vengo a tumbar del escenario. Pásenme el micrófono que ya llegó su más grande adversario. Con un par de rimas los pondré en su lugar donde siempre debieron de haber estado. Allá junto a la mierda apestando, yo vengo representando para el laboratorio. Produzco y rimo como un científico loco, rodeado de los cuatro elementos. En este momento es lo que hago, lo que amo, lo que llamo el verdadero doble H callejero subterráneo. Los malos gangsteriles serán derrocados del trono en que se encuentran, tan ciegos como unos oídas, perdidos en la niebla, cantando toda esa mala mierda. Lado malos gangsteriles, Nemesis viene con el micro desenvainado como espada. Cortará la lengua del gangsta que miente cuando habla, combatiendo balas con metáforas abstractas. Lado malos gangsteriles, a un lado, a un lado. Tienen que darse cuenta que sus malas rimas son carentes de sustancia, temáticas malas. Malos gangsteriles, es hora de correr, porque Nemesis viene con el micro en la mano y ganas de joder. ¿Quién me quiere escuchar? ¿Quién me quiere conocer? Que me quieren corromper. No, no, no, señor. Mi arte no se vende. Por siempre seguiré representando para mi gente, la amante y seguidora del rap consciente. Mi estancia en este arte simplemente inminente. Vamos, inspírate con mi calidad de ser humano. Soy el tipo de gente que extiende la mano y no el clásico rapero que niega un autógrafo, porque soy real. En el camión y en la calle me puedes encontrar. No soy el rapero gangster que se negará a hablar mientras viaje en la limusina, o que ofrece su falsa amistad por un favor sexual. Estúpidos, el ego es la causa de su mal. A un lado va los gangsteriles, Nemesis viene con el micro desenvainado como espada. Cortará la lengua del gangsta que miente cuando habla, combatiendo balas con metáforas abstractas. A un lado va los gangsteriles, a un lado, a un lado. ¿Qué pasa? Que tus cadenas pesan más que tu cerebro. Te haces llamar el padrino, pero en realidad, ¿cuántos libros has leído? ¿Qué tan inteligente eres detrás de ese ropaje fino? Te haces nombrar el mejor rapero en el juego, el que tiene el flow, el que escupe rimas como fuego. Pero cuando es tiempo de improvisar, simplemente no te veo. ¿Dónde estás que no te veo? Lo entiendo, ya has visto que tus escritos son tan básicos y malos que has decidido cambiarlos antes de plasmarlos. Mis líricas han causado tragos de conciencia en tu mente. Y antes de empezar a rociar tus balas, date cuenta del poder que tienen las palabras. Inteligencia mata ignorancia.